Esto es Cali al ritmo del territorio. Capítulo 3, Tierra en trance. Cali, ¿cuál es el ritmo del territorio? ¿El ritmo o los ritmos? Para Care Solazo. Un instante después ya todo había cambiado. Ya no era el estar tristes ni contentos, era el estar inquietos. Un instante después los colores perdieron su matiz. La música se ahogó entre la maleza. Un instante después callaron los humanos. Sus voces se perdieron, sus manos se pudrieron. Antes, la soledad, el miedo y el vacío. Ahora el no conocer. Ahora es el perderse, el enfangarse, el estar asfixiados y amarrados. De un lado se flotaba entre la niebla y al pasar a la orilla era el ahogarse. Flotando se reía y se cantaba. Después tan solo fue posible preguntar. Me vengo yo a los 13 años porque, pues, mi papá... mi mamá en esos tiempos, me acuerdo yo que estaban como queriéndose separar, entonces allí en ese lacito allí, entonces él me dijo, se tienen que ir para la ciudad porque yo me quedo solo acá en la finca, porque aquí en la finca están pasando cosas que ustedes como niñas y mujeres no se pueden quedar. Y yo nunca le pregunté por qué, pero ahorita entonces ya con mi edad y ya me puse a analizar y todo, y según las circunstancias y las cosas que han pasado, pues él nos quería era proteger, porque él decía que si nos quedábamos allá ya no podíamos ir a estudiar, porque pues él decía que ya quedando solo nos tocaba hacer como el papel de mamá, sacarnos de la casa, atender casa, trabajadores, porque mi mamá no estaba allá. Y no podía ir a estudiar tampoco porque allá ya había un puesto de policía. La policía estaba 30 años atrás en el campo, no entiendo qué, o sea, la policía que ejercía allá siendo muy pequeña, no, la verdad no sabía, pero mis padres sí sabían qué hacían ellos allá, porque una vez cualquiera nos llegó a la razón a todas las fincas que no podían ir a estudiar más porque hubo un enfrentamiento de la policía que los... un grupo ilegal lo sacó de allá, o sea, estaban como peleando territorios que le llaman. Yo crecí en el barrio San Antonio, mi familia es de los que llaman raizales de San Antonio, mi abuelo llegó con mi bisabuela de Nariño, vinieron desplazados precisamente en esas épocas de la violencia y mucha gente vino de Nariño a esa zona de San Antonio que es acá atrás que llaman Pueblo de Lata y era el manicero, pues. Mientras que este sector de acá, digamos, era más como de otro tipo de clase social. Entonces allá se veía todavía, cuando yo estaba niña, se veía el gallo por allá cantar, ahora que hablamos de los sonidos, ¿no? Y sí, siempre se mantenía como el recuerdo de, es que esta planta es buena para esto, para tal cosa, hay que usar esta otra planta. Entonces ese recuerdo, esa memoria de la familia siempre estuvo allí. Y me doy cuenta que no era mi vida, que mi vida no era estar encerrado como en una oficina y estar moviendo números y computadores y todas estas cosas. Entonces empiezo la búsqueda de un terreno. En la búsqueda de este terreno pues me demoro siempre bastante tiempo, me demoro más o menos unos 2 años y medio, 3 años buscando un lugar como acorde a lo que yo quería. Busqué por todos los alrededores, por Pance, por La Cumbre, por Pavas, por Bitaco, por todo lado, hasta que voy a ver una finca en una vereda que se llama El Pato, y desde El Pato diviso al frente de la montaña un lugar muy bonito que no sabía por dónde llegar ni nada. Le pregunto a un campesino cómo hago para llegar para allá, y un día me vengo con un amigo a buscar las fincas por este lado. Queda 22 kilómetros de Cali. Somos casi la última finca, entonces pues el Parque de Farallones comienza aquí nomás. Me demoro 15 minutos para llegar al Parque de los Farallones. Por la finca pasa el río Felidia, que más abajito cuando se une con el Pichindé se llama el río Cali. Pero ¿quiénes viven hoy en la ciudad o cómo se formó la ciudad? Y si tú vas a ver el oriente de Cali, si tú ves los que estamos acá, ¿de dónde venimos? De los pueblos de alrededor, que no son capital, ¿ves? Que no es el centro. Y muchos de ellos llegaron a las ciudades producto de la violencia y del desplazamiento. Fueron arrancados de la tierra y en adelante tuvieron que buscar una forma de sobrevivir. Digamos, esa pregunta por la ciudad es algo que nosotros creo que nos venimos haciendo constantemente, ¿no? Porque la ciudad está y la ciudad no va a desaparecer, difícilmente. Lo que uno podría decir es, hay cosas que van a estar en relación permanente. Nosotros que podemos estar acá en el campo tenemos una relación casi que diaria también con la ciudad, ¿sí? Porque hay cosas que se concentran en la ciudad, tenés que ir allá. Y por eso uno no puede descartar, digamos, la idea de cómo vamos pensando otras cosas en la ciudad. Sí, lo están reconstruyendo, porque el río llevó todo eso, era una playa prácticamente. Cuando estuvimos, no habían reconstruido nada. Esa parte ya se la había llevado el río. Eso era una playa, ¿no? Alcanzaron a entrar hasta los carros. Era una playa así como esa, pero entonces el río se llevó todo eso. Se llevó la. Bueno, estoy haciendo un pollo a la resistencia. Los ingredientes que se han aplicado es jengibre, ajo, coca y sal. El arroz va con chía, con linaza, va con achiote y tiene quinoa. Entonces, ir deconstruyendo esas miradas desde la cocina, hacer resistencia en la cocina es algo muy importante. Mi experiencia con la siembra, yo diría que empieza desde pequeña porque Cali es una ciudad en la que se entremezcla lo rural y lo urbano. Entonces mi casa era una casa con un solarcito y en ese solarcito habían plantas y habían flores y el juego era recoger semillitas y ese era como un primer contacto con las plantas. Entonces una posibilidad es esto que ahora se viene promoviendo mucho, que es el asunto de tener tu espaciecito. ¿Por qué? Porque tocar la tierra es tocar energía, no tocar cemento, no tocar ladrillo, sino tocar lo que está vivo. Eso en alguna medida no es una posibilidad de vida, no es que un huerto urbano, digamos, sea la posibilidad de ser autónoma de manera alimentaria, sí, no. Pero es la posibilidad de que te encuentres con la tierra, que es tal vez la posibilidad más cercana que tiene mucha gente en la ciudad. Hay otra compañera de Aguacatal, hay tres compañeras de Aguacatal que están hablando con sus familias, que los hijos vinieron a un trueque y que no están aquí en estos momentos, pero los hijos ya están cultivando, les están haciendo canasticas, la mamá les está compartiendo ese saber. Entonces me parece que sí estamos las familias, las 100, yo siempre digo que somos 100 familias. Estemos o no estemos, para mí es el saber, es eso que ya tenemos y que hemos conectado con la vida. No somos un grupo, Somos una filosofía de vida. Somos Ecolpro y sí, porque nos tocó ponernos un nombre. Las personas se mueren, pero esa filosofía queda impregnada en cada uno, en cada ser, en el nieto de Dolly, en mi hijo, aunque uno diga que no, él ya va comenzando a transformar sus mundos, en la hija de Lina. Ese volver, ese retorno o ese emigrar y la pregunta por la tierra, yo también a veces pienso que es como una forma de saldar como un vacío generacional. Nosotros venimos de mucho silencio y de muchas ausencias frente a lo que hicieron nuestros padres, frente a lo que hicieron nuestros abuelos, ¿no? Y uno entiende en parte porque tal vez no pudieron como dejarnos un mejor país, digo yo, o dejarnos una mejor familia, dejarnos una mejor comunidad. Y entonces allí, digamos, asumir esa responsabilidad de saldar un poco ese vacío generacional, digamos que este ejercicio de preguntarse por la tierra, por pensarse que la vida puede ser distinta, también siento que una respuesta porque lo que nos heredaron tal vez no fue algo que nosotros nos llenaba o pensábamos que podría simplemente retomar y seguir. Digamos que ahí sería como un asunto generacional ese de hacer una pausa y hacer algo distinto. Entonces no sé allí de pronto si habría cabida también de hablar que lo que estamos haciendo también es como una apuesta generacional distinta a las apuestas que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres. Yo nací en Pereira, Risaralda, el 10 de abril de 1984. Viví en el monte hasta los 6 años, rodeada de espanto, en La Llorona, el duende y el hombre de blanco. Mi abuela era indígena, mi abuelo era caminante, caminaba descalzo, contaba cuentos. Y a los 6 años cambié de planeta, de mundo y de dimensión, porque mi papá, que era un músico, serenatero, cantante de música antillana, se murió de una sobredosis de cocaína. Mi mamá se quedó soltera y se vino con mi hermano y conmigo para acá. Yo desde los 9 meses vivo aquí en Cali. Sí, yo llegué en el barrio en el 83. O sea, llegué bien pequeña, toda adolescente, con ganas de hacer muchas cosas. Y cuando yo llego al barrio, yo no llego al Chontaduro, yo llegué al barrio como barrio. Lo que dañó el barrio en sí fue el progreso, el dichoso desarrollo. Bueno, estamos en un barrio donde la gente, con la expresión y la alegría, te dice bienvenido a esta casa, donde la chispa brota y los sueños renacen constantemente pese a todas las vicisitudes y a todos los cuentos que la gente mete. Estamos en ese barrio que construimos a tesón y a mano, que construimos en colectivo porque no éramos solos. Estamos en el barrio que luego perdió la esperanza para encontrarse en la soledad, pero lo que la retoma cada que se encuentra con su gente y se mira a los ojos. Estamos en un barrio mágico. Cuando me vine me sentí campesina y después fui como perdiendo esa identidad porque el dialecto que usted dice, no, pues qué pena, ella es campesina, no, entonces no le demos trabajo porque siempre lo señalan a uno, tiene como mala imagen que con tierra, que con botas, entonces pues uno siendo muy joven y niño, pues uno se deja intimidar de esas cosas, pero ahorita ya no. Ahorita sí, más antes era campesina, ahorita soy el doble, o sea que no soy 100% y no 200%. Mi abuela venía del Tolima y mi abuelo es paisa, de esos atravesados pura sangre de Antioquia. Y vino al valle porque vino a construir Anchicayá. Vino a ser obrero, a abrir trocha precisamente, para construir Anchicayá Alto y Anchicayá Bajo, que son dos represas que hay acá en el Valle del Cauca. Y en medio de eso fue que ahí se conoció con la abuela. Compró un lote, con mi abuela compró un lote, vivían en Marroquín y se fueron a comprar un lote en Alfonso López, donde no había alcantarillado, no había acueducto, no había nada, eso todavía se seguía inundando. Y nací en López. pues los viejos vienen volteando para arriba y para abajo, y el arraigo de uno lo lleva al campo. Yo visité muchas veces Fusagasugá, voy muy seguido a Antioquia a visitar a la familia. Yo no sé cómo hacía antes la gente, pero tampoco es que, como era un país más rural, pues se movía más por el empleo de la ruralidad. Entonces aún sigue todo eso, y que no habían carretera y que no habían buses y que no habían aviones, y la gente se movía como un berraco. Y esa es la historia de la gente de la ruralidad, porque siempre acostumbrado a echar pata. Los que no me gustan del campo, los de la guerra. No me gustan los helicópteros sobrevolando, porque siempre van a alertar que algo van allá, a cosas malas. Tanta bulla de los carros, todo el tiempo uno como esos sonidos en los oídos, que está uno descansando de noche, entre dormido, escucha todo eso por allá dentro de su cabeza, le afecta a uno la tranquilidad, el sueño. Y el agresor de 14, que dijo la ciudad, estaba ya en el 20 de 14. Pues eso, si ya esto, aquí nadie nos va a decir nada, porque como antes es un mismo, aquí es una sola comunidad, y cuando la hacen aquí. Thank you.